Estás en las tardes de invierno 2021. Invernales. En FM Box 102.9. Desde Quilmes para el mundo. Belleza, nene, belleza. De la quinta temporada. Ay, más inadaptados que nunca. Por Dios, qué frío. Ay, mucho frío, hace un tornillo afuera terrible. Pero amigos, si podés quedarte en casa, tu plan para esta noche, prendete a la voz, prendete inadaptados, que tenemos programa para hoy. Acordate que esto no lo hago solo, me acompaña Iván de Córdoba, Tato de Capital, el profe Luis Héctor García, Laura Brit, el chino Alan Faría, en los controles el gigante de Damián Espadea, la voz en off, el Tano Rossi, todos juntos hacemos Inadaptados. ¡Woo! ¡Allá! Aquí junto a nosotros, Guille Fa. That's the power of love.

Cristo. Vox FM 102.9. Somos Inadaptados y queremos escucharte. Envía tu audio al 11 64 00 7047. Este bloque es auspiciado por las siguientes firmas. ¿Estás buscando un proveedor informático? Te recomendamos Way Computer, proveedor informático con más de 20 años de trayectoria, asesorando a empresas y particulares en la adquisición y servicio postventa de PC gamer, conectividad, equipos y servidores de oficina. Ubicarnos en Galería Jardín, Florida, 537, piso 1, local 436. En Instagram, en @waycomputer. El teléfono 43285865. Vía WhatsApp al 11 58 07 06 04. Envíos a todo el país. Después de comprar en Way Computer, sabes que compraste bien. ¿Usted desea que su equipo trabaje desde casa? ¿Necesita una solución empresarial para la comunicación en equipo? La solución de rcmfons.com tiene características que necesita su empresa. Su equipo de trabajo puede usar sus extensiones remotas en sus computadoras portátiles y móviles. Más información, visite nuestro sitio web www.rcmfons.com, en Instagram @rcmfons y nuestro teléfono. Comunícate al 11 40 36 87 39. Desde el interior, marcando el 011 al 53 65 54 51. rcmfons.com es la solución que necesita tu empresa. Muy bien, 14 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Bien, bien, bien, muy buen arranque. Acá con nosotros el profe Luis. ¿Cómo va, Luis? ¿Qué tal la semana? Hola, buenas noches. ¿Qué calor, no, esta noche? Sí, un poco. Dicen que es psicológico. El... Sí, sí, por eso. Vos entraste en cuero, por eso te preguntaba. Sí. Si... Por eso te preguntaba del calor, digo. No, algo de psicología hay, porque yo escucho a la mañana la radio y por lo menos en una hora te machacan 20.000 veces que hace frío. Entonces vos ya salís... Pensando que hace frío. Pensando, arropándote más, pero bueno. Y si no escuchás la radio no pasa nada. Vos decís salís y bueno, y que te sorprenda el viento. Y en mi tiempo, por ejemplo, años 70, la escuela primaria mía no tenía ni ventilación ni calefacción. Nada. El recreo, yo recuerdo salir a jugar y ver la gota de hielo en la canilla donde tomabas agua. Mi viejo me decía de que siempre le agarraba sabañones a él. Sí. Ahora no se conoce mucho lo que son los sabañones, ¿no? Sí, sí. No lo conoce mucho. Es que te agarra picazón en las manos del frío que hace. Claro, por la vasodilatación y la contracción por el frío, sí. Claro, no sé si antes sí. Se abrigaban menos o hacía más frío, no sé. Pero bueno. Sí, no, las dos cosas, yo lo justifico, o sea, prefiero todas las escuelas con su calefacción, con su infraestructura, porque también esto de la pandemia genera un estrés, ¿no? En los profesores también, dar clase con la calefacción y las ventanas abiertas en esta temperatura es realmente un desafío. Está bravo, la verdad que sí. No en todas las escuelas hay calefacción, así no. Que estar con las ventanas abiertas, bueno, se complica un poco y, bueno, están más expuestos los chicos a enfermarse también y la verdad que con esto del virus se pone difícil. Pero la esperanza nunca se pierde, va a pasar rápido el invierno, va a llegar octubre, noviembre, va a venir el veranito y si Dios quiere, ¿qué culpa tiene Dios, no? Bueno, digo, si tenemos suerte... Suerte tampoco, ¿no? Sacá la palabra suerte, dice. Bueno, por ahí capaz que ya no hay tanto virus en el verano, ¿no? Y sí, podemos retomar un poco actividades que la están ahí postergadas. Dice eso. Siempre toda la humanidad superó a cualquier peste, ¿no? Y bueno, y siempre salió con, de alguna forma, en algunos aspectos más fortalecida y en otros hubo cambios muy radicales. Es verdad. ¿Sabe qué? Hablando del verano, ¿cuál es la consigna de esta noche? Es, si te regalaran un viaje, ¿cuál sería tu destino? ¿Cuál sería tu destino, Doc? Seguramente la gente está ansiosa porque pase esto para salir de viaje. ¿Cuál es tu destino? ¿Un destino para vacacionar o para conocer, o las dos cosas? Lo que vos quieras. Y yo soy medio como Iván, me gusta, me está gustando ahora todo el tema del Egipto, las ruinas. Está bueno. La historia antigua, Grecia. Muy buena elección. Sí, sí, es muy buena. Creo que ahí en el Instagram nuestro, Inadaptados, tu programa de radio guión bajo, también pusieron Egipto. Amigo, amiga, ¿querés comunicarte con nosotros? Hacelo al 11-6400-7047. 11-6400-7047. Acordate que el juego de todo este mes, del mes de junio, fue auspiciado por Fabricio Lavadero y Lubricentro, que está en Avenida Mitre Esquina 8 de Berazategui. Liliana Benítez, te viste, indumentaria femenina, también por, ay, se me fue, de vidrios y algo más, emprendimiento de Vitrofusión. Y hoy, profe, se va un cuadro de Karin Art, artista plástico. ¿Lo viste el cuadro? No. Ahí lo tiene Damián, mirá. Hermoso cuadro. Sí, se sacó una flor de foto así con unos anteojos ochentosos. Está muy ochentoso el pulpo hoy. Sí. Terrible, ¿viste la música que puso, no? Sí. A full, para, ¿no?, pasar el frío. ¿Te gustan los 80 vos? Y sí, es la música que yo viví en la adolescencia. Entonces te va a gustar el cuadro. Amigo, amiga, prepárate, dale click y entérate todo lo que tenés que saber sobre tecnología. Buenas noches, señor Tato de Capital. Buenas noches. ¿Cómo va eso? Todo? ¿Hace calor por allá? Muy bien. ¡Oh, hermoso! La temperatura está hermoso. No sé, ahí en provincia que hay menos edificios, debe estar complicado. Y te despeinás cuando te asomás. Por lo menos te despeinás. No sabés el peinado que tengo yo. Parece que vengo en moto en 300 kilómetros por hora, ¿no se ve? Sin casco, ¿no? Terrible. No, está complicado, está muy complicado. Bueno, oficialmente bien, ha llegado el invierno, no hay dudas. Llegó, y los chicos en los colegios con todo abierto. Yo fui a trabajar a Martínez a un colegio, impresionante el frío que hacía. Está bravo. Los chicos, ¿cómo te podés concentrar con el frío que hay? Me parece que estabas más hablando del frío que de cualquier cosa que capaz que uno pueda llegar a cursar, pero bueno. Y sí. Que bueno, hoy vamos a hablar sobre algún temita de esta semana. Bueno, primero vamos a hablar un poquito de algo que pasó en Vitoria en el año 2000. ¿Sí? Hubo una historia como que venía como el fin del mundo de las computadoras, ¿no? Salió el tema de que si la computadora de uno estaba preparado para el año 2000, porque pasaba de que la numeración del reloj que tenía interno llegaba a 1999, y ahí es como que algunas computadoras iban a estar soportadas por este salto, y salieron a vender placas. Unas placas que no se sabía qué hacía. Que bueno, se enchufaban por puerto, creo que era por puerto PCI. Y bueno, uno estaba tranquilo que ponía esa plaquita y bueno, no pasaba nada. No sé qué podría pasar en la cabeza de uno, que podría pasar, pero bueno, es como que, no sé, se borraba, se prendía fuego, no se sabía qué pasaba. Pero bueno, hubo una marea de cantidad de placas. Pasó el 2000, no pasó nada, la verdad que no pasó nada de nada. Yo lo viví estando en Galería del Jardín trabajando. Y bueno, y ahora está pasando algo a través de un comunicado, como salió la como el trailer sería del Windows 11, apareció de que necesitaba una versión puntual de chip en el mother. Entonces está pasando algo bastante parecido. ¿Y qué pasaron? algunos vivos armaron unas placas que seguramente no van a tener mucho para hacer, pero bueno, es un requisito que tiene el sistema operativo de Windows 11, que es uno que dice TPM versión 2.0. Supuestamente los Mother del 2016 para acá, por lo menos en la línea de Intel, no sé en AMD, habré que chumear, ya vienen con esta versión de chip, que es un chip que es como que le da un poquito más de seguridad al equipo y es como un requisito necesario para que Windows 11 se deje instalar. Aunque lo que pasó, algunos ya estuvieron viendo a ver cómo podían hacer el salto, clonando discos, instalándolo en una máquina, haciendo un paso de una máquina a la otra y demás, vieron que se podría llegar a, sin necesidad de esa placa, esa placa o ese chip que está integrado en la computadora, poder hacer la instalación sin problema, ¿no? ¿Y qué pasó? Salió uno que apareció con esa plaquita y se ve que alguno que otro pensó de que se iba a hacer rico con esto y bueno. Siempre hay vivos. Salía, salía $20 y empezaron, claro, se ve que algunos se copó, se compró todas las que había en el mercado, empezó a venderlas a 100 y ahora está como medio en veremos si el sistema operativo va a ser necesario 100% que tenga esa funcionalidad que es la versión 2.0 o la 1.2 que sería la versión anterior, pero bueno, siempre en las primeras versiones van habiendo cambios porque bueno, vienen varias versiones de demo o de prueba, versiones beta de sistemas operativos que bueno, hay que ver en el tiempo si esa necesidad realidad hace falta, así que por ahora nadie compra nada, y la forma de ver qué versión es ponen tpm.msc, es un ejecutable del sistema operativo donde aparece la versión del sistema, si tiene la versión 2.0 o no, a veces está activado, a veces no, eso es por el medio del CPU, que es el chip de la computadora, así que bueno, igual yo siempre recomiendo de que siempre hay que caminar sobre seguro, hay que dejar de que varios se caigan en el medio y después pisar en sobre seguro, más que todo porque muchas veces en las últimas actualizaciones hay un montón de fallas, tanto en seguridad como en estabilidad, y bueno, y también sabiendo de que cada sistema siempre necesita más requisitos y cada vez hay como más controles, ¿no? Porque por lo menos cuando uno, siempre uno quiso versiones más antiguas porque uno lo podía personalizar un poquito más y no depender tanto de que todo esté enganchado y todo esté monitorizado como pasa ahora con las versiones de Windows 10 en adelante, ¿no? Que tiene que tener una cuenta de Hotmail, que te mandan código de verificación, de alguna manera es más segura, pero donde el mercado está medio vapuleado, complicado. ¿Está criticado un poco el Windows 10 o no? Está criticado. Digamos. Está criticado y vienen habiendo varias fallas. Digamos. Claro. Varias fallas en el sistema, muchas veces equipos que ante alguna actualización después no responden. Entonces, ¿cuál era el más estable? ¿Sí? ¿El 7? El 7 anduvo muchísimos años y creo que en el mercado debe ser, no sé si el 60 o un poquito más de por ciento de uso, donde uno va a lugares municipales, que lugares más públicos, que uno normalmente es el sistema que está en funcionamiento. Lo siguen usando, claro que sí. Muchas veces uno se encuentra con Windows XP, sí. Y bueno, es como que lo último, siempre es como que queda de lado. Bueno, me decía mi hermano, entonces, bueno, viste que es robótica y programación, muchas veces él descarga el 7 porque es mucho más estable y para el tema de programación le es útil, claro. ¿Viste? Claro, es útil, es estable, no tiene tanta manipulación externa, ahora con el tema de las versiones, por lo menos de los programas de ofimática y del Windows, hay muchas cosas que uno dice, ¿qué pasó? Reinicié el equipo y de momento se me puso muy pesado, ahora hay una última actualización que te trae un montón de noticias con estado de clima y un montón de cosas re lindas, pero bueno, digamos que esas configuraciones la verdad que te hace muy pesado el equipo, entonces uno termina después desactivando lo que a uno le vino por actualización, que la verdad es que uno no estaba buscando eso. Uno siempre trata de buscar estabilidad y que cuando uno más que todo trabaja, que sea algo bastante constante la funcionalidad del equipo. Así que bueno, por ahora no toquen nada, no compren nada. Y si tienen una computadora del 2016 para acá, quédense más que tranquilos. Y si es más viejo, hay que ver si es necesario saltar al. Me hiciste acordar cuando Marty llega al futuro y el Doc le dice: no toques nada, no digas nada, Marty, no hables con nadie. Claro, quedaste quieto. Tal cual, tal cual. Con el futuro hay que ser precavido. Hay que ser precavido, mirarlo de lejos y quedarse tranquilo. Así que bueno. Bueno, y veamos a ver si el lunes que viene me puedo dar una vueltita, porque ahí ya estuve viendo, escuchando menús y un montón de cosas, que la verdad es que me estoy perdiendo un montón de temitas que están bastante buenas, así que bueno. Y sobre todo hoy, porque debo decirle y debo contarles a la audiencia, ¿sí? ¿Cómo? Mi señora las hizo. ¿Tu señora las hizo? Ah, porque está diciendo de las empanadas, porque ¿saben qué? ¿Qué estamos haciendo? Y señor Tato, ¿qué estamos haciendo acá? ¡Festejando su cumpleaños! Muy, mi cumpleaños, están festejando. Pero claro, buenísimo. Que sí. Pero el cumpleañero no llegó nunca. Pero me tienen que avisar. ¡Feliz cumpleaños, Tatín! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! Bueno, ¡Tatito! ¡Que nos cumplas feliz! ¡Bien! Así que bueno, a pisar el cumpleaños, ¡qué bien! ¡Qué espectacular! Un par de empanadas, bueno, será de lunes. Te la mandamos con un takeaway. Mándame con un car, hay tantas cosas. Buenísimo, bueno, que termine bien el día, esta noche, que ya es de noche temprano, ¿no? Es como que fue todo el día noche. Bueno, espero que la hayas pasado bien en tu cumple. Bueno, te mandamos un abrazo gigante desde acá y bueno, esperemos que el lunes que viene puedas estar acá presente. Perfecto. ¿Listo? Seguimos ahí. Nos vemos. Dale, un abrazo grande. Chao, chao. Quédate ahí que en un ratito seguimos con más Inadaptado. Hola Radio Box, yo quiero ese cuadro. Besitos, soy Romy de Lomas. Well, it rolls.

Este bloque es auspiciado por la siguiente firma. Hay lugares en la Argentina que no podés dejar de conocer. Nosotros te recomendamos Monte Capilla. Tus mejores momentos y recuerdos los vivís en Cabañas Monte Capilla. Te invita a conocer el encanto y la belleza de la naturaleza, el confort de amplias y cómodas cabañas, y sobre todo un ambiente agradable y la mejor atención para tu estadía. Un lugar mágico para la familia, para una pareja o para disfrutar con amigos, con una hermosa piscina y extraordinario parque con parrilla. Monte Capilla se encuentra en la base del Cerro Uritorco, Capilla del Monte, provincia de Córdoba. Encontranos en Instagram, @montecapilla. Hacé tu reserva al teléfono 35 48 57 26 78. Monte Capilla, tu lugar en el mundo. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la producción de Guille Fox. ¡Oh! 38 minutos pasaron de las 7 de la tarde. La verdad que la estamos pasando tan bien acá. No quiero que termine esto. Doc, ¿cómo está usted? Mejor imposible. Mejor imposible, como la ¿no? película, que la dieron hace poco. Con ¿hace poquito? Sí, Nicholson. La neurosis obsesiva en película. Sí. Todo con el diagnóstico y todo. Sí. Amigo, amiga, acordate que estamos jugando. Comunicate con nosotros al 11-6400-7047. 11-6400-7047 y responde la consigna. La consigna de la noche. Si te regalaran un viaje, ¿cuál sería tu destino? ¿Sí? Acá la gente está jugando en el Instagram. Conectate a nuestro Instagram. Inadaptados, tu programa de radio, guión bajo. Queremos llegar a los 100 me gusta. Dale, dale me gusta, no cuesta nada. ¿Sí? Y vas a participar por un cuadro de Karin Art. Karin Art, guión bajo. No, Karin, guión bajo, Art. ¿Sí? Anotaste, @ Karin, guión bajo, Art. Y bueno, y si no ganás, entrá a mirar y podés elegirte uno de esos cuadros maravillosos que pinta este artista de acá, de Varela, ¿eh? Sí, Madeín, Argentina, de acá cerquita, amiga nuestra, una fenómena, le mandamos saludos. Y también dijo que si nombrás a Inadaptados, te puede hacer un descuentito del 10 o el 15% en una de sus obras. Ha pedido, Sí, una foto tuya, lo puede pintar a Damián, dijo. Te pinta los ojos, los labios. Top. Unas plumas. Lo que vos quieras, Dami. Lo que vos quieras te pinta. Ah, body painting. No sé si se anima. Le preguntamos. Bueno, Cari, si estás escuchando ahí, Dami pinta. Digo, Dami pregunta si te animás a hacerle un body paint. Sí, está todo depilado, dicen. No sé. Ah, encima da detalle. Sí, la señora dijo. Pero qué atrevido. Mirá que esta artista tiene marido. Es grandote. Mide 2 metros el muchacho, ¿No importa? ¿Que le ayude a pintarte también? Bueno, dale, no hay problema. Así yo no. Así no. Amigo, amiga, prepárate porque ahora viene los expedientes y... Los secretos mejor guardados. Todo lo que nadie quiere que sepas, lo encontrás en los expedientes y aquí en Inadaptados. Orson, contéstame, Orson. Mor llamando a Orson, contéstame, Orson. Buenas noches, Iván, ¿cómo está todo allá en Capilla del Monte, en Córdoba? Buenas noches, ¿cómo anda, Guille? ¿Todo bien? Acá congelado estamos, sí. Acá te sabés que te saluda el Doc, que está acá de cuerpo presente. ¿Cómo andás, Iván? Ah, qué barbaridad. ¿Cómo va, Luis? Bien, acá degustando unas empanadas en homenaje del cumpleaños del Tato. Ah, qué lindo, qué lindo. Estamos festejando por Tato, aunque no esté acá presente, pero sí. Estamos festejando nosotros. ¿Está mal? Che, pero no debe ser secas, ¿no? Las empanadas. No, están bien cocinadas, tienen queso, pollo. No, con qué la mojan, digo. No, con mate, con mate. No, la bebida tradicional cordobesa también está. Ah, ¿también? Ferné, ah, mirá vos, ah, coca. Mirá lo que hay ahí atrás. Epa, epa, epa. Apa. No, pero no tiene que decir eso, que va a subir la directora de la radio y se pudre todo, ¿eh? Cierran todo, bajan cortina, se terminó. Uy, uy, no, mirá, ¿quién llama? Yo no atiendo, ¿Cómo andás, Iván? ¿Todo bien allá? ¿Está nevando? ¿Está nevando en Córdoba? No sé en Córdoba. Acá en Capilla del Monte no, se congelaron. Perdón, algunas, pregunta. Incluso... ¿Capilla del Monte no está adentro de Córdoba? Pero la provincia de Córdoba es grande. A lo que me refiero que no sé si en algunos lugares de Córdoba seguro que nevó, pero en Capilla no. Pero yo cuando te pregunto está... Córdoba, me refiero a ahí donde estás vos, obviamente. Claro, porque Mina Clavero, por ejemplo, suele nevar bastante más que acá. Qué lindo. Y bueno, acá nevó mucho la otra vez. Ayer cayó alguna que otra copito, pero no llegó a nevar. Y bueno, ya, estamos a la noche con menos 6, menos 7 grados bajo cero. El hogar a pleno. Sí, yo tengo una salamandra. Sí, mirá, se tiene lindo. Que a pleno, no se puede apagar. No, claro. Y da laburo, viste, tener toda la leña seca preparada para la noche. Da laburo. Bueno, en la nevada me pasó que no la había tapado y se me complicó un poco esos días de nieve. Claro. Ya en esta no, ya ahora que no nevó la tapé. porque con 6 grados bajo cero sin leña, o sea, prendés una estufa a gas y es como que no hace nada. Claro, no llega a calentar, obviamente. No llega a calentar. Y bueno, no hay gas natural acá en casi todo el pueblo, muy poquita cobertura de gas natural que hay. Claro. Creo que lo había comentado el otro día. Sí, estamos con la salamandra y con leña, usamos siempre leña de árbol caído, hacemos. Para el carbón, mamacita. No, sí. Ecológico. Ecológico. Yo soy bastante naturista y ecológico y... Te digo, nunca compré leña para la salamandra, siempre vamos usando leña de poda y también por ahí de podas que hace la empresa de electricidad y eso, viste, que deja tirado y bueno, vos la juntás. Vas garrapiñando de ahí. Vas agarrando de ahí, sí. Claro, además, bueno, ayuda a tu economía también. Exactamente. ¿Y cómo venimos para hoy? ¿Qué nos traes de novedoso? De interesante para charlar. Sí, mira, investigué un caso de cuando el hombre llegó a la luna. Sí, sí. Si querés te lo paso ya a comentar. ¿Qué pasó verdaderamente cuando el hombre llegó a la luna en 1969? Dale, por favor, que me encanta saber. Me encantaría saber qué pasó. Bueno, eres... Antes, el día de 1908 está... la creación, porque carrera para su poderío y Estados Unidos quiere llegar antes que Rusia a la luna y entonces empiezan con la fabricación y todo eso. Parece, y se, como que se te escucha como que salta la púa, creo que llamamos salta la púa, se, entrecortado, no sé si te podés mover un poquito más a otro rincón, a ver. A ver, ponete un poquito más cerca quieto. Del uritorco, a ver. A ver, claro, ahí enfoco al uritorco y tengo más señal. Exacto, mira, a ver, ahí sí, ahí te, perfecto. Mira vos. Bueno, la NASA empieza a escoger científicos de todo tipo para el proyecto Man to the Moon en 1958. Y entre uno de estos científicos escogen a un ingeniero en telecomunicaciones que también era ingeniero electrónico. Hablaba 4 idiomas y estaba por recibirse en leyes. Mierda, ¿eh? Un cráneo. Sí, un currículum y un cráneo de persona, además una persona humilde, sencilla, que se llamaba Alan Davis. Bien. Él fue el encargado de las comunicaciones que había entre la Tierra y la Luna en el viaje, en el proyecto, ¿no? La señal... Lo que cuenta, este hombre cuenta que la señal llegaba a la isla de Antigua y de ahí por un cable subterráneo a Houston. ¿Está? La cuestión que había había un lapso entre la comunicación de 10 segundos. ¿Está bien? Cuando el hombre va a la luna. ¿qué pasaba en ese lapso de 10 segundos? Se ve que habían acordado ciertas pautas para... porque eso se retransmitía, bueno, todo el mundo vio la retransmisión, y esos 10 segundos le daba la muñeca para ver si querían que vean todo o no. Estaba todo fríamente calculado. Sí, bueno, ¿qué pasó después, no? Porque, viste que se crea siempre, como vos habías hablado el otro día de la película esta, de las redes, no me acuerdo el nombre, El dilema de las redes sociales. Sí, yo bueno, se generó... ¿La viste? Sí, sí, muy buena. Bueno, muy buena. Y vengo contando yo en la distinta entrevista que venimos teniendo, vengo contando este tipo de cosas, cómo se puede también llevar a otros ámbitos, ¿no? Y pasó lo mismo con esto de la luna. O sea, se crea una... Se distorsiona la versión oficial y también se crea otra versión conspiranoica que decía que el hombre nunca llegó a la luna. ¿Para qué? Para ocultar realmente la verdad de lo que pasó. Y el hombre sí, llegó a la luna en 1969, dice este hombre, del Apolo. Algo apareció cuando estaban en la luna, algo apareció en el monitor que el resto del mundo nunca tenía que ver y no lo vio. Y lo cuenta Alan Davis, poniendo incluso en riesgo su vida. Él lo confiesa una vez ya después en España, porque él, después de todo este trabajo, él se va a vivir a España, se aleja de la NASA y todo esto. La NASA desmiente que Alan Davis haya trabajado en la NASA, pero un grupo de periodistas incluso llega a hablar con la viuda de Alan Davis ahora, ¿no? Y hay una entrevista grabada para la televisión con dos periodistas, que él confiesa que encontraron restos de una civilización desconocida muy antigua. Se pueden apreciar incluso unas especies de ventanas en la superficie lunar y lo que podría haber sido una puerta, ¿no? Y los astronautas hablaban de que tenían la sensación de que alguien los observaba y vigilaba. No los veían, ¿viste? Pero tenían esa sensación y como que era algo parapsicológico. No, sentían que alguien estaba ahí, pero ellos no lo podían ver. Y eso, bueno, tampoco nunca se supo. Así que, bueno, es algo más para aportar. Esto se puede buscar. Hay una entrevista. Si a alguien le puede interesar, después le pasamos el link. Está la entrevista con la viuda de Alan Davis. Y bueno, algo más de misterio en todo esto. Y bueno, después, en 1972, incluso en otro viaje, hubo otros pilotos que confesaron que vieron naves de forma cilíndrica, no, tipo plato, digamos, con forma de plato, en otros viajes que se hicieron a la Luna. Siempre se ha filtrado entre los militares porque tienen prohibido hablar, pero siempre después se ha filtrado esa información. Bueno, uno de los tres astronautas, ¿cómo se llama? El Peticito, bueno, lo tratan de loco. ¿Astron? Messi. No. Es de otro planeta ese tipo. También, sí, él es de otro planeta, pero no es uno de los astronautas de los que llegaron. ¿Astron, Colin? El otro, el chiquitito, ese, justo ese, el que te está por salir justo sí. Ahora. Yo vi. Tenía 5 años y vi en el televisor blanco. ¿Pudiste ver, te acordás? Sí, lo vi, me acuerdo, wow. Patente. Incluso en el acto de fin de año de preescolar me disfracé de astronauta. Claro, fue todo un evento social terrible. ¿Qué te parece? Histórico ese día. Claro, pero ahora me estoy enterando por Iván que me mintieron, que me pasaron la mitad. Y siempre hay, una mentirilla. Bueno, en 1972, que hubo otro viaje... No me acuerdo si era el 16, algo así, la nave que va. También, cuando justo se acerca un astronauta al cráter y dice otra vez, qué sé yo qué, y se corta la transmisión. Papá. Aldrin es. Aldrin, ahí me acordé. Sí. Aldrin. Y también, ¿qué pensás, no, de todas las películas que ha hecho Hollywood y todo? Spielberg maneja una data preciosa de todo esto, ¿no? Estás tocando mi corazón, lo adoro a Spielberg, yo, lo adoro. Sí, Spielberg maneja una data impresionante. Bueno, está el proyecto del libro azul, de él, de Spielberg. ¿Sí? Sí, sí, ¿lo viste? Es un tipo documental. La realidad supera ampliamente la ficción, pero ampliamente. Siempre nos dejas así pensando. Estamos picando en el aire. Yo, si tenés tiempo y te gusta la idea, tengo un cuento para contar. Bueno, rapidito y contalo, porque siempre nos dejas así con ganas de más. Pues es un cuento, está bueno, está interesante, por eso te digo, si les gusta y hay tiempo. Dale, bueno, adelante. Vamos a contar un cuento entonces de la falsa ilusión. Del primer paso. Bueno, imaginen un pequeño pueblo de una zona turística en el mes de agosto, y ese día de agosto está lloviendo. La pequeña localidad o pueblo está completamente vacía, en las calles no hay nadie. Están sufriendo una gran crisis en donde todo el mundo está endeudado, y todo el mundo vive del crédito, de unos sobre otros. De repente un tipo millonario llega a la ciudad en una enorme limusina. Todo el mundo se mira y dice: ¡wow! ¿Habéis visto el pedazo de coche que trae ese señor? Las personas que lo ven se preguntan: ¿cuánto tiempo podemos mantener a un tipo así en nuestras calles o dentro de nuestro pequeño pueblo? La limusina se detiene, el señor se acerca al único hotel de aquel pueblo. Cuando entra, se aproxima a la recepción y deja un billete de $100. En el que dice al recepcionista: quiero pasar aquí la noche, pero me gustaría inspeccionar las habitaciones. ¿Puedo subir al piso superior para elegir la que más me guste? El recepcionista dice: claro, puedes subir y revisar todas las habitaciones. El millonario sube, y mientras el recepcionista toma el billete de $100 y sale corriendo hacia la carnicería para pagar una deuda. El carnicero toma el billete y sale corriendo a pagar la deuda que tenía con el criador de cerdos. Y este, a su vez, paga su deuda, y su proveedor también sale corriendo a pagar la deuda que tenía con la prostituta del pueblo. Esta se dirige corriendo a pagar su deuda de $100 que tenía contraída con el propietario del hotel donde alquilaba las habitaciones cuando llevaba a sus clientes en épocas de crisis, y él le fiaba. Todo ocurrió en pocos minutos. El propietario del hotel vuelve a colocar el billete en el mostrador para que el turista no se diera cuenta de que el billete había viajado por todo el pueblo. El turista bajó y dice: he estado mirando todas las habitaciones y ninguna me convence. Coge el billete y se lo guardó. Nadie ganó nada y todos se quedaron sin deuda alguna, siendo todo el pueblo más feliz. Y fin. ¿Y moraleja? Y bueno, está en cada uno, ¿no? Pero la plata va y viene. Toda la ¿eh? La plata va y viene. Sí, pero no. qué falsa ilusión, ¿no? Porque todo el mundo estaba mal con una deuda, y fíjate que el billete no quedó en el pueblo. Todos estaban endeudados y ahora ni no quedó nadie con deuda. O sea, que la falsa ilusión en la que vivimos y que en la que estamos inmersos, en el sistema que estamos inmersos. Claro, muy bien. Así que bueno, queda para pensar cómo vivimos y cómo estamos estructurados. No sé, me parece que vamos a tener que cambiar algo. Lo que está pasando ahora, o sea, por lo menos nos tiene que ayudar a mejorar, porque bueno, tampoco se puede vivir sin trabajar como está pasando ahora, no se puede, me parece. O sea, estamos todos cerrados con un temor bárbaro, la gente está toda infundida de miedo y no puede ganarse el sustento en salir a trabajar. O sea, no sé, tenemos que cambiar algo y el mundo tiene que hacer un salto evolutivo, y un poco eso es lo que me gustaría transmitir.

espléndidamente. Indumentaria, prendas deportivas 100% neopren, pechera reductora, potencia tu actividad física, corrector postural, también utilizable para tus actividades diarias debajo de tus prendas, modelos con calces perfectos, modelos ajustables con cordones, talles especiales masculinos y femeninos. Espléndidamente, indumentaria, calza neopren, faja lumbar, top deportivo, riñoneras, gel griógeno modelador anticelulítico. Ahora podés estar espléndidamente. Asesoramiento al 11 2382 7478. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Dos minutos pasaron de las 8 de la noche. Gran primera hora vivimos. La estamos pasando genial. Espero que ustedes del otro lado también. Comunicate con nosotros al 11-6400-7047. 11-6400-7047. Y responde la consigna. La consigna de la noche es: si te regalaran un viaje, ¿cuál sería tu destino? Vamos a abrir el Instagram, Inadaptados, tu programa de radio, y vamos a leer algunos de los destinos que eligió la gente. A ver si la tecnología me ayuda. No contamos con la presencia de Tato como para que nos dé una mano, así que... Exactamente, a ver. Si querés te comento algo. Comente, profe. Yo escuché una vez en una conferencia un investigador que decía que hay un mapa imaginario, que según la edad y tu momento, no vacacionás en cualquier lado. ¿Ah, sí? Sí, los recién casados suelen buscar cataratas, naturaleza exuberante. Los ya veteranos buscan más la tranquilidad, los montes, el sur. Bien. Es como para pensarlo, como que hubiera un turismo inconsciente. Está bueno, y también para elegir, digamos. Uh-huh. Está bueno porque decir, bueno, a ver, agarro esa idea y digo, según mi edad, ¿qué puedo elegir? ¿Qué puedo disfrutar? Y listo, sí. Más fácil a veces. Ayer, Parque Pereira y la ola. Bueno, también tenemos que fijarnos en nuestro bolsillo, ¿no? Sí. Eso es así. Pero bueno. Bueno, te leo algunos. Tenemos más de 40 comentarios. La publicación tiene 80 me gusta. La verdad que para inadaptados, quizá para un instagramer son monedas, pero para nosotros la verdad que suma. Es un montón. Le agradecemos al público y a los amigos de Instagram por acompañarnos, por apoyarnos, porque eso ayuda a que las marcas estén con nosotros, ¿sí? Acordate que este mes lo auspició De Vidrios y Algo Más, Vitrofusión, Lavadero y Lubricentro de Berazategui, de la calle Mitre y 8. Le mandamos un abrazo gigante a Fede. Ya la semana pasada fueron a... El ganador fue a lavar el auto. También retiraron el premio de Liliana Benítez, indumentaria femenina. Encontralas en Instagram, arroba benitezliliana981. Y al artista que hoy regala el cuadro, ese flor de cuadro de los 80, a Karim-Art. Comunicate con ella, entrá, mirá su Facebook, curiosidad, a su Instagram, digo, curiosidad, porque son impresionantes las obras que tiene. Los cuadros que hace son hermosos, y el de hoy... Sí, sí, lo estuve observando... En detalle. Sí, tienen... ¿Un toque? Dicen que en la Edad Media apareció el simbolismo. Realmente la imagen como poder simbólico. Creo que tiene un poder simbólico el cuadro. Importante. Sí, hay que... Pero el cuadro tiene un poder simbólico importante, y usted es un libro abierto, Doc, porque siempre tiene un dato... teórico para aportar. Acá en el Instagram comentó Sin Fruidea, Marcelo, nuestro amigo, dice: La Toscana, soy caro, jaja, besos, éxito, inadaptados. Berito Barraza dice: París. Karin Art comentó, dice: A mí me gustaría ir a París. Y claro, cómo no. No, ahí hay mucha arte en París, ¿o no? Es un mapa imaginario, París, la cultura, el amor. ¿Viste Medianoche en París? Medianoche en París, la película, mírala. Mírala, te va a gustar. Las películas de Woody Allen medio como que son pesadas. Pero yo no sabía que era de Woody Allen. Mírala, no seas prejuicioso. Luis, vos sos un poco prejuicioso, ¿eh? Sí, ¿sí? Como porque, todo ser humano. Claro, pero ¿te acordás cuando te dije, escuchá el podcast o el poema de Caramelos en el Frasco? Que lo leyó Sergio Lapegue, y me dijiste: si lo leyó Sergio Lapegue, a mí no me gusta, dijiste. ¿Te acordás? Flor de poema ese. Sí, no. Y fue escrito en 1800, ¿eh? Critica al mensajero y no al mensaje. Exacto. Me equivoqué. Pero no, no es una equivocación, por favor. Vos no te equivocás nunca, Luis. Por ahí el equivocado soy yo, pero digo, está bueno, está bueno. Y mirala esta porque te va a gustar. Medianoche en París. ¿Trabaja el muchacho este rubio de las películas cómicas? No me acuerdo cómo se llama. ¿El operador se acuerda? Ah, por ahí yo me confundo ese, en lo sí. que dije. No, no sé si es la de Woody Allen, ojo. Bueno, ahora le preguntamos al público si la vio, sí. que nos cuente. Bueno, te leo algunos más. Dice Ale Caniglia, de Córdoba, está de vacacionando ahí cerquita de Iván. Mirá. Ella se iría a París. La Cos Producciones dice, quiero participar, pero no puso el a dónde iría. Floppy 26 dice, yo me iría a Italia. Moni Garay de Espeleta dice, me voy con Pato, dice, a Islas Maldivas. Se ve que Pato comentó más abajo. Leandra Inocente dice, a Grecia. Melisa Macelio, me voy a Egipto, como usted, Doc. Ahí está, bueno. ¿Viste? Elisa Del Hoyo dice, me voy a Italia sin dudarlo. Cami Funes, Grecia. Ludmila dice, aplausos. Patti Cantu, Argentina, es un club de fan de la cantante mexicana. Dice, queremos ese cuadro que es puro arte. Gracias, chicas, por comentar. Y nos gustaría ir a México, dice, de donde vive nuestra artista favorita. Bueno, a nosotros también nos gustaría ir a México, a Italia, a Grecia, a todos los países. Claro. ¿No? Yo lo que descubrí en YouTube, pones 4K videos con dron y pones el país y hay cada filmación. ¿En serio? Impresionante. Yo no tengo televisión de 4K, pero se ve pero perfecto. Hermoso. Y con drones. Está bueno para hacer videos eso, quizás lo podés descargar y hacer algún video. No sé, pero ponés Egipto, Italia tiene unas costas impresionantes. Increíble. Incluso acá en la Argentina también tenés del norte a sur, todo ahí ponés 4K Argentina, video por drones y... Escúchame, ¿y saliste del país vos alguna vez? Sí, a Uruguay fui. ¿Fuiste a Uruguay? Bueno. Ah, y a Chile. Bien, claro. Bueno, bien. Sí, Chile, Santiago y Valparaíso. Yo llegué, lo más lejos que llegué fue a Catamarca. Tucumán, para el norte fui mucho, para el sur hasta el Mar del Sur, nada más. Sí, yo Montevideo, Chile, Santiago, Valparaíso y bueno, después cuando me tomo un par de vino, ahí más lejos me voy. La verdad es que a mí me encantaría salir del país, hacerme un viajecito, pero bueno, todavía la economía no me lo permite y ahora la pandemia, ¿no? Uh-huh. Raúl Navarro, un compadre tuyo, dice, a Rusia, sí. ¡Camarada! Lili Ferrara dice a Bora Bora. Sebastián Maceiras, nuestro amigo Seba Maceiras, que hace poquito presentó su tema, está cantando cuarteto, si el quieren cover, seguirlo. Sí. Claro, no, presentó el suyo ahora. ¿No lo viste? Ah, sí, yo mucho no entiendo esa. Cada vez se avanza más el inglés sobre el castellano, ¿viste? Me desactualiza. Te desorientan. Muy sí. bueno, lo grabó acá en el barrio de la cervecería. Sí, lo vi y en también... directo, me conecté cuando lo... Ah, cuando lo estaba grabando. Sí, una superproducción. Mm. Le prestaron móviles de la municipalidad, todo. El tipo se va para arriba, ¿eh? Sí. Ya después no nos saluda más. Ojalá que le vaya bien, es un amigo, un buen pibe. Acevedo Estela, Italia, dice, el operador me apura. Me voy, chau, sí. chico, apaguen todo. Pero la gente comentó mucho. Sí, porque mi hermana dice, cuando le mando el audio me pasan el escrito. Cuando le mando escrito me pasan el audio. Mirá, dice Esther Sara, justo, tu hermana. Sí. Dice, a Grecia con mi hijo, dice. Claro. Y por ahí lo invitamos a mi hermano. No, eso lo agregué yo. Dice Ludmila Olmos, a Italia. María Rojas, me gustaría ir a París. Sandy, dice Roma. Merkain, Italia. Maru, que la semana pasada se ganó en la indumentaria de Lili Benítez, dice que le gustaría irse a Disney y que no vuelve más. Clara Magariños, Australia. Bueno, y muchos más. Pamela Gellione dice a Italia y a Grecia. Bueno, mucha gente para el lado de Europa, ¿viste? Sí. Es lindo, debe ser lindo el otro lado del mundo, ¿no? ¿Te gustaría ir a Europa vos? Yo creo que, bueno, uno va porque tiene una hipótesis que quiere ver, digamos. La cultura antigua siempre fue muy atrayente para nosotros, ¿no? Es verdad, es verdad. Pero como dice la canción, también acá hay muchas cosas muy lindas. La Argentina es hermosa. Sí. Así que bueno, te recuerdo la consigna. Si te regalan un viaje, ¿cuál sería tu destino? Comunicate con nosotros al 1164007047. 1164007047. Y bueno, y contanos cuál sería tu destino. Ahora, la bolilla que faltaba. En una radio donde sobra de todo, Inadaptados te trae la bolilla que faltaba. Hola, hola. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo va? Qué bueno es tenerte acá presente, Luisito. Es otra cosa, ¿eh? Sí, los controlo mejor. Aunque me falta el alumno chino que no está el asiento vacío. Se pegó el faltazo. Mandó un mensaje al grupo, dijo: miren, les aviso, mira, ahí anda cantando, debe estar por abajo pasando, burlándose. Dijo: no sé si llego antes, si llego en el medio o si directamente no voy. Muy preciso no fue. La realidad es que todavía no llegó. Bueno, se lo tendrá en cuenta para la calificación del cuatrimestre. Bueno, hoy nos tocó continuar con lo que habíamos visto la vez pasada, que es otra teoría del aprendizaje. Esta vez, la vez pasada vimos, a ver si recuerdan. El conductismo, por favor, profe. Bueno, ahora vamos a ver una teoría que es como que le puso el pecho y realmente derribó los cimientos, que se llamó el constructivismo, muy, muy en el ambiente docente. Es muy buena, esa teoría me encanta. Bueno, vamos a tratar de explicarla muy rápido porque sin aburrir a la audiencia. Comienza así la historia. Y agarró la guitarra para guitarrear, sí, un poco. Un muchachito andaba por los Alpes suizos, entonces agarró, veía que había dos tipos de caracoles. Aquí me pongo a cantar al compás del caracol. No había una instancia. ¡Desde la punta de aquel cerro! Que este muchacho descubrió. Bueno, y vio que había dos tipos de caracoles. Los caracoles más finitos y alargados, tipo resorte, estaban en los ríos rápidos para no ser arrastrados. Y los caracoles más anchos en las lagunas, en los ríos tranquilos, para poder comer más. ¿Qué hizo este muchacho? Le sobraba el tiempo, los cambió de lugar. Al alargado lo puso en el agua serena y al ovalado en el agua turbia. Y esperó. Cuando se reprodujeron, el ovalado se cambió en forma alargada para poder resistir las corrientes rápidas, porque él venía de otro tipo de medio. Y el que era alargado en el río calmo se agrandó para poder devorar y comer más. Claro, a mí me pasó lo mismo en cuarentena. Claro, yo era flaquito, sí, y engordé para poder sobrepasar, sí, la cuarentena. Claro, me adapté a eso que soy inadaptado. Claro, bueno, ahí viene de inadaptado. Él con esta escribió un boceto, lo mandó a un concurso y fue mencionado para dar una conferencia y no fue. ¿Saben por qué no fue? ¿Por qué? Tenía vergüenza, tenía 12 años cuando escribió esto. Estamos hablando de un genio a la altura de Freud, pibes que a 12, 13 años hablaban cuatro y escribían cuatro idiomas. Lo que pasa es que antes no había tanta distracción. Imagínate que hoy un pibe de 12 años está todo el día con el teléfono. Sí, pero la curiosidad, yo rescato acá y él mismo la rescata, la curiosidad infantil, ¿no? Bueno, y si ustedes memorizaron el ejemplo de los caracoles, él va a definir la inteligencia como la capacidad de adaptarse al medio. Uno asimila el contexto, se acomoda al mismo y busca realmente una equilibración. Él desarrolló una psicología genética, pero no era el objetivo de él descubrir qué pasaba dentro de la cabeza humana, sino descubrir cómo era el interés era epistemológico, cómo se pasaba de un menor conocimiento a un mayor conocimiento y comprobar su hipótesis. Él tenía una hipótesis fuerte que decía que el desarrollo del pensamiento de la humanidad es similar al que se produce en el desarrollo cognitivo del niño. O sea que un niño infantil pensaba como un primitivo de la edad de piedra, un poco como para explicar el tema. Usó a los hijos de observación porque le sumó la filosofía a la experimentación. Por eso uno lee a Piaget, es un reloj. Los escritos son un reloj detallado, con prueba empírica. Y tuvo que pelearla fuerte con el conductismo, que era la teoría de aprendizaje dominante. Actual, claro. Entonces, él dijo que nosotros absorbemos o nos integramos a la realidad mediante los esquemas. Los esquemas eran como unos anteojos. Con lo cual asimilamos la realidad. como un filtro, decís vos. Claro, si yo te doy una empanada que hizo mi señora ahora, sí, vos vas a usar el esquema de masticación. Sí. Si te doy el fernet con coca, usa el esquema de absorción. Ah, mira vos. Modificás tu esquema según el objeto que vas a incorporar o asimilar. Ah. ¿No? Mirá vos. ¿Se entiende? Perfectamente. Sí, bueno. Sí. El operador no, pero sí, nosotros entendimos. Sí, no, pero está con una empanada ahí. En... Está degustando. No entendió, bueno, pero está haciendo el experimento, por lo menos. Bueno, como para explicarle a la gente, lo que proponía este señor era que nuestro cerebro funciona siempre adaptándose al medio. No soportamos el desequilibrio, no soportamos una duda. ¿Vieron los crucigramas? O una cuenta que no te sale, o algo que uno no entiende genera un malestar. Uh-huh. O sea, cuando no te sale una cuenta o no te vino 5.000 pesos de gas, ahí empezaba con el malestar de... ¿Dónde gasté? Empezó a martillar. Eso él lo llamaba desequilibrio cognitivo. O sea, tiene que haber un desequilibrio, un malestar para que vos puedas cambiar tus esquemas y superar un esquema. La crisis. Y aprender, claro. Porque si el pibe o el sujeto humano usa siempre lo mismo y siempre le da resultado, no modifica su esquema y siempre hace lo mismo, digamos, compra la misma mercadería, vota al mismo presidente, habla con la misma gente. Entonces, bueno, él con esto descubrió e implementó una categoría del avance de la inteligencia, lo puso como 3 escalones. El primer escalón sería la sensoria motor, que es la inteligencia práctica, la del nene de 0 a 2 años. ¿Viste esto? Los pibes que son inteligentes para mover el cuerpo. Sí, sí. Los deambuladores. Uh-huh. Bueno, la segunda es la operacional, que es el pibe entre el jardín y la escuela primaria, donde ya usa más el lenguaje, tiempos verbales, y es inteligente, pero si ve y mira las cosas. O sea, si vos le hablas de cosas que el chico puede manipular, la puede explicar. Ahora, si le hablas del tiempo pasado, probabilidad, su poder de pensamiento no va más allá de la experiencia concreta. Muchos chicos con discapacidad intelectual quedan en este periodo, por ejemplo, los síndromes Down, en la inteligencia concreta. Y el tercero y el último, que sería la adulta, sería el periodo formal, donde ya nosotros laburamos con la abstracción, con el tiempo, con la probabilidad, con la inteligencia adulta. Bueno, vamos a hacer una síntesis para acá. Bueno, lo que propone este señor Piaget es que todo lo contrario del conductismo. Dice que el niño no es una tabla de raza, un disco rígido. No es que vos le transmitís, le grabás lo que querés en ese cerebro virgen, sino que el niño tiene hipótesis, es un pequeño científico y que se pregunta y se cuestiona. Entonces, el rol docente tampoco es transmitir, sino crear complejizaciones, desequilibrio, experiencias educativas novedosas para poner en proceso creativo toda la potencialidad del niño. ¡Apa! Y termina con una frase que me gusta a mí, que donde se potencia más que nada la capacidad de crear las condiciones para que el chico descubra por sí solo. Una cosa es atarle los cordones a tu pibe, otra cosa es enseñarle a que lo ate por sí mismo, ¿no? Bueno, dice así la frase de Piaget. Cuando le enseñas a un niño algo que... cualquier cosa, ¿no? Le quitas para siempre su oportunidad de poder descubrirlo por sí solo. Entonces, bueno, a todos los inadaptados oyentes, alumnos, profesores y padres, les pido que hay que ser niño, buscar la creatividad y guiarlos, acompañarlos, pero no darle todas las cosas servidas, ¿no? Perfecto. Redondito, como siempre. Bueno, espectacular. Sí, muy bueno. La verdad es que está muy bueno porque esto del facilismo no está bueno. Entonces, esto de plantearle situaciones donde el pibe encuentre la solución. Situaciones problemáticas. Exactamente, sí. Claro. Entonces, van a encontrar herramientas y no respuestas, todo resuelto. Sí, hay una película, Ni Uno Menos, una película china. No sé si no, la viste. Entiendo. No, hablando en chino. Donde la maestra le enseña al conductismo, copia en el pizarrón y los pibes tienen que copiar, se arma lío porque no da la autoridad, hasta que un nenito se va a la ciudad a buscar un trabajo y entonces empiezan a hacer cálculos de cuánto sale juntar ladrillos para pagar el viaje de la profesora e ir a buscarlo al nene, porque si había uno menos, esta suplente no cobraba el sueldo. Mira. Y entonces ahí, cuando el conocimiento se vuelve significativo y los chicos pueden cambiar de un rol pasivo a un rol activo, se modifica toda la clase y, bueno, ahí se ve en la película

No surface noise now, not much to say. You got the bad guys on the run. Don't try to say you're sorry. Don't say he drew his gun. They've gone and grabbed old Ronnie. He's not the only one. Saying it's a mistake. It's a mistake. It's a mistake. Tell us, Commander, what do you think? 'Cause we know that you love all that power. Is it on them? Are we on the brink? We wish you'd all throw in the towel. Fade out too soon. Not in this finest hour. Whistle your favorite tune. We'll send a card and flower. Saying it's a mistake. It's a mistake. It's a mistake. Inadaptados que nunca. Estás escuchando Inadaptados, quinta temporada. Más inadaptados que nunca. Inadaptados, más que un sentimiento, una pasión. Aloha, inadaptados. Bueno, voy a hacer como dice acá, yo quiero ese cuadro. Pero bueno, como nunca me gano nada. Pero bueno, igual participo porque me gusta participar de todo. Algún día llegará el día que me ganaré algo. Y ya de paso contesto la pregunta, ¿dónde me gustaría viajar? Y a mí me gustaría ir a México. Y si es posible, la casa de Carlos Rivera. Es como mucho ya, ¿no? Pero bueno, me gustaría eso, ir a conocer México, el país de mi ídolo. Messages keep getting clearer. Radio's on and I'm moving round my place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know you this. You can't start a fire. You can't start. ¿Qué tal? Buenas noches, inadaptados. Mi nombre es Germán y llamaba por la consigna. A mí me gustaría ir a la India. Y si no es posible la India, me iría con el señor García, me iría a Egipto, porque creo que hay 2x1 a Egipto. Así que saque un pasaje 2x1 y lo acompaño. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox. Muy bien. 33 minutos pasaron de las 8 de la noche. La verdad que la estamos pasando muy bien. Le mandamos un saludo Inadaptados para Yavis. Yavis desde México, que la verdad me encantó el mensaje que mandó. Me encanta recibir mensajes de otros, me encanta recibir un montón de mensajes, obviamente, a todos los que estamos acá, pero recibir de alguien que está tan lejos está muy bueno, ¿no, Doc? Sí, es el sueño de los padres fundadores de la libertad latinoamericana. ¡Wow! ¡Opa! ¡Aplauso! Pero aparte, ¿sabes qué? Me copó su pasión, su cariño, ¿viste? Transmitió un montón de cosas cuando contaba. Bueno, habló de su país, habló de venir para acá. Está bueno cuando compartís lo que sentís, ¿viste? Y el otro, el que está del otro lado, lo siente también, porque hablás con el corazón en la mano, ¿o no? Desde ya, creo que, bueno, que es común. A mí también... Soy un apasionado por conocer, bueno, seguro que habrá leído el libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, ese es un librazo. Un librazo. Por ahí... Me lo voy a anotar porque tengo poca medio, lectura. Medio obsesivo, porque son unas cuantas páginas y en cuantos datos, pero explica la historia de Latinoamérica, ¿no? Y qué unidos que estuvimos y cómo nos han separado. Claro que sí. Amigo, amiga, comunicate con nosotros al 11-6400-7047. 11-6400-7047 y contanos y responde la consigna, ¿no? De lo que estamos hablando, justamente, ¿no? De los países, de dónde te gustaría visitar. La consigna dice así: si te regalan un pasaje, ¿cuál sería tu destino? En el Instagram llovieron los mensajes, llovieron los me gusta. Yo no sé si convocó más el cuadro de Karin Art o la pregunta, ¿no? Porque la gente está ansiosa por viajar, por salir. Como la pandemia nos tiene agarrados, sí, atrapados, me parece que se sumaron las dos cosas. Flor de cuadro, flor de posibilidad de ganarse algo y también esta idea de poder conocer otros lugares, ¿no? Yo creo que con la pandemia algún sueño que tuvimos siempre fue de recorrer. Ante la incapacidad de poder salir por la pandemia, el sueño es un deseo reprimido o imposible. Habremos soñado con viajar en algún horizonte. Es verdad, si todos soñamos con viajar, a mí me gustaría... ¿Para qué está sonando un teléfono? Sí. ¿Acá en la radio? ¿Y no hay nadie que lo atienda? Yo tengo otro tono, no es mi celular. No, el mío tampoco, es el teléfono de la radio. ¿Usted no quiere atender? No sé, no, no. ¿No te animas? No. ¿Y quién va a atender? Para que atiendo yo, sí. Para. ¿Hola? ¿Aló? Hola, estoy, sí, hablando. ¿Quién llama? Sí, mi nombre es Darlison Gary Kennedy y me estoy comunicando desde su compañía de celular. ¿Es el señor Guillermo Martín Fox? Sí, él habla, pero estoy al aire. Mira, son unos momentitos nada más porque yo estaba llamando para conversarle sobre sus datos. Dos minutitos, pues estoy al aire, te digo. Sí, cómo no. Tenemos una apreciación aquí del sistema Roja que a usted en este momento le están faltando sus datos, ¿verdad? No le alcanza. Bueno, ponele. ¿Cómo sabes? Claro. Si nosotros podemos apreciarlo porque nosotros tenemos una medición estimada en tiempo real. Entonces nosotros nos está avisando el sistema que usted en este momento está a punto de quedarse sin datos. ¿Usted le interesa aprovechar una promoción para poder ampliar su plan? ¿Es de regalo? No. Es una promoción para que usted pueda ampliar su plan, ¿verdad? Entonces usted me puede ir pasando todos sus datos para verificar, por ejemplo, su DNI. Pero su si usted mail, me llama, usted lo tiene que tener a mis datos, perdón. ¿Cómo se hizo que usted es de la compañía? Porque tiene que confiar en lo que yo le estoy diciendo. En la palabra de Darlis Kennedy es palabra de garantía segura en lo que es la el marketing comercial. Perdón, ¿usted de qué países? Perdón la pregunta, ¿no? Porque tiene una tonada. Estoy llamando desde Colombia. Llamando desde Colombia. Bueno, sí. No sé si sabe que está llamando a un programa en vivo. Le vamos a ganar. Acá la gente dice que le vamos a ganar el partido. Estamos en vivo. Bueno, le mandamos un saludo, Inadaptados. El programa este se llama Inadaptados. Salimos gracias, desde Quilmes, Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo. Perfecto, entonces yo puedo tomar nota de que usted... Sí, estoy tomando nota, usted está en Argentina. Yo en este momento le puedo ofrecer un paquete muy barato para que usted pueda aprovechar desde ese lugar en el que está. Y más o menos estamos hablando de unos $200 finales. ¡Apa! Puede elegir. ¿Y cuánto si sería acá el cambio? Porque yo hace años que dije, más, nunca compré dólares, no sé lo que vale. Me hago toda la dentadura. Bueno, nueva, en este momento... Claro. Bueno, en este momento le puedo ofrecer algo con el dólar oficial. Ustedes después seguramente lo usaremos en dólar blue, porque esto va cambiando todos los días. Bueno, ¿y cuánto? Bueno, perfecto. Voy anotando. Y para ahora ya son 250 para este momento, porque como estamos midiendo el minuto en el aire y usted está bastante lejos, ¿verdad? Pero cada vez me sale más caro. ¿Quiere que subamos algo más a la promoción? Bueno, a medida que usted va demorando en contestar, va saliendo un poquito más caro. Si quiere, usted exactamente puede comprar ya. Y si quiere, también puede aprovechar una promoción. Si no quiere la promoción del celular, tengo una promoción muy buena de ollas. ¿De olla? Pero me estabas vendiendo datos. ¿Qué tiene que ver las ollas con los datos? Para que pueda aprovechar la promoción, para que pueda aprovechar el tiempo en el aire. ¿Y esto me va a venir en la factura? ¿En la próxima factura? ¿En la factura? No, en la factura que ya le va a llegar mañana. No hay próxima factura. La próxima factura es de mañana porque para la próxima. Pero tan rápido impactan la factura. Claro, siempre cuando yo me comunico con ustedes, impacta en dos o tres facturas futuras, no en la próxima. Aparte, ¿cuándo cierra? ¿Cuándo cierra la cuenta? ¿Cuándo cierra? La cuenta ya cierra, ni bien nosotros terminamos de hablar. Si quiere, podemos arreglar para que le impacte en 6. Entonces usted va repartiendo su pago en cómodas cuotas. Está grabando. ¿Qué todo, le parece? Bueno, está bien. Esta conversación está siendo $250. Ya son 300. 200. Pero yo pensaba. Ya son 300. Una pregunta. ¿Cómo me ubicó acá en la radio? De ollas. Perdón, ¿cómo me ubicó acá en la radio? Perdón que te hago una consulta. Escúchame, porque estás hablando así, me querés vender y no me escuchás. 15 minutos más de vender riñones. No sé, yo estoy escuchando, pero. Me escucha, me hace poner nervioso, porque cada vez que me llama una vendedora me hace poner nervioso y me quiere vender y lo único que quiere es cobrar, pero después no me da nada. Me cobra y no me da nada. Bueno, justamente, si quiere puede. Yo sé que vos sos una empleada, pero no es justo esto. Paquete de detergente. ¿No le interesa las ollas con el detergente? No, iban a Nadal, tuvo un quilombo. ¿Cuánto hay que pagar? Decime porque ya me perdí. En este momento ya estamos en el valor de los $350. Uy, pero no puedo decir que no. Pero también tengo... no, porque en realidad usted es cliente. Lo que sí puede hacer es aprovechar la próxima promoción que tengo disponible en estos minutos para anexar a su cambio de paquete de datos las ollas, el detergente y algún otro producto así comestible como bueno, cerralo ya, algunas cerralo galletas, ya. Algunas licoritas. Listo. Pregunto una cosa, ¿cuánto? Escúchame, por favor, no me escuchás, escribís y no me escuchás. ¿Cuánto es? ¿Cuánto me va a venir en la factura el monto total? 420 más impuestos. ¿420 es qué? Por 21% tenés que pagar. Dólares. ¿Dólares? ¿Cuánto es en dólares? Sí, sí, sí. Calculé. Yo no lo voy a pagar, esto se lo voy a dejar acá a la directora, a Claudia Daporta, yo no lo pienso pagar. Si acá vienen todos y usan los datos. No sé si usted sabe que bueno, que me estoy comunicando acá directo desde el estudio de Guille Fox. Sí, sí, justamente. Ah, ¿ya sabía? ¿Cómo sabe todo eso? Sí, sí. ¿Qué me está investigando? Hay un dron volando. Porque nos conectamos afuera, por satélite. Bueno, entonces cerramos así. Cerramos en 430 a esta altura. Y también le podemos enviar un bidón de agua. Para, ¿te puedo hacer una consulta antes que cierres? Escúchame, está bien, agrégale el agua. Pero te hago una cosa. ¿Me podés llamar la semana que viene o la otra y te contesto? Sí, ¿en qué horario? En este horario, por favor, entre las 17 y las 21. 19. Ah, perdón, ¿listo? Entre las 19 y las 21 me encuentro acá en FM Box 102.9. Perfecto, ¿sí? Los inadaptados. Lo dejo con una encuesta de calidad. Bueno, dale, gracias, hasta luego. A ustedes, hasta luego. Listo, no puede ser esto. ¿420 dólares de qué? ¿Qué me ofreció? ¿Cuántos eran los datos que me dijo? Yo me perdí. Te mando una carta de documento y sonaste. No se puede así. Está vendiendo el cero kilómetro. Aparte me llama al aire. ¿Cómo puede ser que filtren esto? ¿Dónde estaba el operador? ¿Dónde está? Escúchame, me filtran un llamado al aire, un llamado personal. Yo pensé que era un llamado de la radio. ¿Cómo saben todo eso? ¿Y el chino qué tiene que decir? Y el chino no vino. ¿Es cómplice? Esto anda todo mal, viejo. Bueno, Doc, ¿qué le parece si pasamos a lo importante? Ya llegó el momento de hacer el sorteo. ¿Volvió Damián? ¿Ya volvió el pulpo? Con usted tengo que hablar, señor operador. Sí, con usted porque me filtró un llamado personal al aire. No sé a quién dejó a cargo de los controles. ¿A Susi la dejó? Me pasó el llamado al aire, un llamado que... Yo no sé si era para la gerencia de la radio o era para mí, pero... No, tenía tus datos, todo. Tenía tu mis DNI, datos, sí, todo. Cantidad de huellas. No, terrible, todo. Terrible. No. Yo no vengo más así. Aparte, ¿cómo lo voy a pagar? ¿Cuánto es de $400? No sé, es un montón de plata. Es el logaritmo de las redes. Ah, la pipetua. Bueno, vamos con el sorteo. Me parece que nuestro operador estrella tiene cargado del bolillero. ¡Ay, ya se termina el programa! Ya llegó la gente de Insomnia. Sí. Buenas noches, ¿seguimos nosotros? ¿Nos dejan? Bienvenidos, Le decimos a nuestro operador que tire la bolilla. ¿Tiene ahí como para tirar el sorteo? ¿Sí? Muy bien, me mira serio. No se enoje, operador. Ahí sale. ¿Salió? A cruzar los dedos. Muy bien. Bueno, como le decimos siempre, mañana o dentro de un ratito vamos a subir el video y ahí en nuestro Instagram... Inadaptados, tu programa de radio guión bajo, te vas a enterar quién se llevó el cuadro retro 80 de Karim guión bajo art, cuadrazo, la verdad que aparte, no les quiero decir, pero sale una moneda ese cuadro, sí. Sí, Doc, sí, creo que más de lo que te decía la muchacha de ventas. Muy bien, bueno, amigo, amiga, si querés mandar un mensajito más, nos quedan unos minutitos de programa al 11-6400-7047. Te dejamos con una música y volvemos. Estás escuchando Inadaptados, aquí por La Voz 102.9 hasta las 21. No te vayas. Ahora, espacio publicitario. Surgraf es una productora gráfica integral con más de 40 años de experiencia en el mercado. Llegamos a la cima adaptándonos al paso del tiempo, implementando nuevas técnicas, evolucionando en la búsqueda de satisfacer al cliente. Surgraf garantiza un producto genuino, acorde a cada necesidad. Realizamos vinilos, impresiones, gigantografías, letras corpóreas, regalos empresariales, portabanners, stand, bordados, cartelería y mucho más. Especial atención al gremio. Teléfono 42-51-7700 42-59-30-61. WhatsApp al 11-68-32-27-74. Búscanos en Instagram como @surgrafbernal. Nuestro correo electrónico info@surgraf.com.ar. Nuestra página web www.surgraf.com.ar. O visitanos en De Pinedo 826, Bernal Oeste. Surgraf, desde 1979 cuidamos tu imagen. Oh, Bien, 52 minutos, pasaron de las 8 de la noche, ha pasado todo el programa, qué programón, qué bien que la pasamos hoy. Le agradecemos a toda la gente que se comunicó con nosotros a través de nuestras líneas y a través de nuestras redes, desde muchos lados. Sí, claro. Muchos lados, la verdad que la gente estuvo reconectada, estuvo muy bueno el programa. ¿Cómo la pasó, Doc? Espectacular, puedo decir ese... Lo que quiera, Doc. Bueno, hoy se festeja la fiesta patronal en Villa Constitución Santa Fe, que es... San Pedro y San Pablo, se juntan las ramas, se queman con un muñeco. Mira, como lo de fin de año, pero claro, en esta época, y en Santa Fe. Exactamente. Incluso me dice mi hermana, bueno, una vez mi sobrino jugando ahí casi se cayó arriba. ¿Arriba de la rama? Sí. Pero bueno, fue... es todo un rito. Un ritual, claro. Un rito de zonal. Como el ritual de Marte acá, y que está el programa en los... Claro, y saludo a todos los amigos nuevos, a Germán y a todos los que escriben y a los que nos escriben y nos escuchan también. La verdad que hoy se sumaron mucha gente, no sé, más de 10 o 15 seguidores durante el programa. Sí. Estuvimos pisando los 100 me gusta en la publicación, la verdad que estamos chochos. ¿Se quiere despedir, Doc? Bueno, un saludo para todos y bueno, a ponerle el pecho... a estas inclemencias climáticas, pero bueno, siempre el amor, el afecto, la compañía y estar juntos ayuda. No hace más fácil. Es verdad, gracias Doc por estar. Al contrario. Como dice el Doc, la fuerza, el poder del amor, sí, como la canción de Hughley y Sandy News, nos va a ayudar. Amigo, amiga, no te olvides que la magia está intacta y el éxito es inevitable. Nos vemos el lunes que viene con más Inadaptados. Los hombres del corazón grande, vamos dando pasos de gigantes, venimos dando candela y quitando las penas, trayendo el mensaje. Tenemos flow para los niños, para el padre, para que bailen con la niña y la madre, con un mensaje que sea positivo y pintar tu camino con colores. My friend, olvida lo malo, y vive el presente, que la vida es un regalo, valora lo que tienes, no olvides disfrutarlo. Olvida lo malo, y vive el presente, que la vida es un regalo, valora lo que tienes y recuerda. Fluye caminas con una sonrisa y contagias a la gente. Voy viviendo el día a día, sin pensar en el mañana con buena energía. Caminando por donde haya luz, convirtiendo la tristeza en alegría. Cada día al levantarme pienso que no vale la pena vivir con estrés. Todo el mundo va deprisa y con correr, no vas a llegar temprano, es al revés. Tatuando una sonrisa en tu piel, todo se ve diferente, eso es mi fe. Todo lo malo se borra y verás que al final encontrarás el porqué. Venimos con buena energía para darte calor. Con la sonrisa entre oreja y oreja, el momento es ahora, destroza el reloj. No nos importa el futuro, no existe el pasado, no importa, tampoco es mejor vivir el presente, que todo te destruya. Si todo está gris, mejor ponle color. Venimos sonriendo y moviendo el mensaje, fluyendo en el ritmo, esa es nuestra misión. Con la buena vibra es más dulce la vida, se entiende el mensaje desde el corazón. Somos el agua que fluye en el río, sintiendo la brisa tumbado hacia el sol. Sonriendo y con la buena vibración. Belleza de existir, el regalo de vivir, no importa, somos seres racionales.